Buen día. Yo, what's up? Baby, let's go. Es Agita Pajari Radio Variety Show. Na Heart Radio 106.7 FM. Bumpy. Pits with fresh entertainment news, giveaways, and more. Welcome to the Takeover with Renzo M. This is the Takeover with Renzo M. Voto escuchando Chispa Harry Radio Variety Show. Na Heart Radio. Hey. Yo, really, this shit. Jonah. Hey. We're gonna hit a home run with this one. Hey. Shoot. Yeah, Jonah. No está básicamente. Llegando quizá al final de lo que está el programa Show the Hours, Chispa Harry Radio Variety Show. Look, hey, got choppers in the car with the Glock, everything goes by, then they will shoot. Brr. Hey, sabes, cono que mucho yo no te gusta. Brr. Got choppers in the car with the Glock, everything goes by, then they will. Bam, bam, bam, bam. Bim, bim, bim, bim, boom, bam. We know is to get the, get the, get the, get the. Are we get Jonathan, the, un placer, ¿no? Get the, only thing we know is to get the loot, get the, get the. O gente por pisarme, está aquí día es pula crédito comisar. Mi aguaco tiene evento de pula crédito otro semana, pero más quiere otro semana aquí, otro semana, ¿no? El semana que viste que era ainda otra graduación que con él, ¿ok? Sí, hombre, ninguém va a pula crédito y abandono, ya va a aguaco aquí está aquí que maestra, ¿no? And I got so many tricks up my sleeve, I know my haters can handle it. I just might move with the game to another state and go independent. Los dicho, no, nos vais a sacar ganador, tómbola a cerrar, mucho lado. No comanda nada más. Y a Woki nos vais a sacar ganador. Para, ah, huevo, lo que está es. Full tank. No snitching, no se queda quieto. No chin, clamas en el. Y me pone tómbola adelante, que nadie vea. Nos va a Spineco. Saca nos ganador para ver lo que te full tank. Sí, nos tiene tómbolos adelante, que no. Y nos va a Spineco. Hey. Ey, ya no te pisa. Ey, así una hobby de una cantica, nada, no te compran de. Pero sí, Jonah, tómbola de cerrar, nos tiene nombre de tómbola, y nos va a spin el coin en 3, 2, 1, nos va a spin el coin. Ahí coy dry, ¿o? Ahí coy dry, sin aquí. Y nos gana dos por lo que de full tank de Aweta, Shamira, Cruz. Con su Hyundai Tucson, no, Shamira Cruz, a mí dale que nada, por su guague, Shamira Cruz, o bien, por Shamira Cruz, con su Hyundai Tucson, gana 50 florín, gasolina, agua, cortesía de garage central, o paradero service station, por bien. Escuchando Chispa Harry Radio Variety Show. Na Heart Radio. Essa aí dá pra torcer um mago de bombeiro. Grande, carundô, capla, bem grátis, louco.